35 minutos. Esta estación tiene un nombre que tiene sus temblores, aborto no punible. Yo diría que es una estación de defensa de la vida. Me gusta, como no. Defensa sí. de la vida, que sí. Hay que resignificar cosas. Y hablando de defensa de la vida, antes que me olvide, quiero sí. decirle a todos los que están escuchando que el tema de la de dónde vivís y la inclusión de eso en un currículo, en el caso de que vos sospeches que has sido no seleccionado de acuerdo a tus capacidades por el lugar, por tu locación, por tu domicilio, 0800-999-2345, INADI. Bien. Vas, presentas allí tu denuncia y se hacen, en todo caso, audiencias de mediación para que la patronal comprenda que esa persona, independientemente de dónde vive, puede y debe y tiene capacidades para tener determinado empleo. Dicho esto, gracias, Nora, dicho esto, vamos a lo nuestro. Cuando yo digo que es la defensa de la vida es porque cuando se habla de aborto, la biblioteca se divide fuertemente, yo no digo en dos partes, sino digo en tres. Quienes lo colocan futboleramente a favor, futboleramente en contra, y una mayoría silenciosa que no se atreve a tomar partido por ninguna de las dos cuestiones, pero que seguramente atravesó la situación, que no es una situación festiva, la de la interrupción de un embarazo, no es una situación festiva, no es una situación futbolera, es una situación que a las mujeres cuesta tomar esa decisión, por lo menos digo así masivamente uno lo puede decir, pero que está visto entonces como una suerte de botín de guerra esta decisión, que se está llevando puesta de acuerdo a las informaciones que nosotros tenemos de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se está llevando puesta alrededor de 500.000 de mujeres. De mujeres, en su gran mayoría, mujeres pobres anualmente. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos defendiendo la vida, pretendiendo el aborto legal, seguro y gratuito, estamos diciendo que más allá de las íntimas convicciones religiosas y más allá de las íntimas convicciones de cualquier otro tipo, de moral, etcétera, que tienen, lo que se debe legislar y donde el Estado debe poner el pie es en el cuidado de la vida de aquellas cosas que están pasando de todas maneras y que no cuentan con el apoyo de que puedan ser sanamente. Porque hay una gran hipocresía y una gran careteada en todo esto. La mujer que tiene una mayor preparación y o un mayor poder adquisitivo, esa mujer aborta segura, legal, no gratuita. Segura, legal, no gratuita. Paga mucho para que su vida pueda seguir siendo llevada, para que siga teniendo vida y que además esa vida no se encuentre lesionada en ninguna parte de su aparato reproductivo. La mujer pobre muere o se somete a prácticas en las que tiene necesariamente a veces que sufrir problemas en su aparato reproductivo posterior. Estuvimos hablando de adolescentes protegidos y digo, el aborto legal, seguro y gratuito también protege la vida de las adolescentes. Y cuando uno está hablando de esto, yo jamás, se lo comentaba a Verónica antes de empezar, jamás firmé una solicitada que me trajeran diciéndome sí al aborto, porque me parece, insisto, que esto no es un problema cuasi futbolero de sí o no. Sí he firmado con profunda convicción educación sexual para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. ¿En qué condiciones estamos ahora y por qué en un programa que habla de futuro nos hablamos de este tema? Porque 60 legisladores del más variopinto espectro político que pasa desde el Frente para la Victoria al PRO, pasando por la izquierda. Hablamos en lo nacional, ¿verdad? Estamos hablando de la Argentina y estamos hablando del orden nacional. El miércoles 9 de abril presentaron nuevamente, porque se había caído del tratamiento parlamentario, presentaron nuevamente un proyecto de interrupción del aborto seguro, legal y gratuito. Esto está impulsado por más de 350 organizaciones que integran la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que le da el derecho a la mujer a abortar durante las primeras 12 semanas de gestación. Los diputados Juan Carlos Junio de Nuevo Encuentro y Leonardo Grosso del Frente para la Victoria fueron los primeros en llegar. Esto de que haya hombres en el tema y tratando de comprender la problemática de la mujer también es importante. porque digo, están es para mí una mirada indisoluble, porque si el cuerpo es necesariamente de dominio de la mujer y se ha legislado sobre ese cuerpo, a veces como simple contenedor y otras veces no, y otras veces adecuadamente, en tanto y en cuanto hay un hombre involucrado que se hace cargo de esa situación, estoy hablando de las parejas, la verdad es que los hombres deberían estar mucho más incluidos en entender qué es lo que pasa con esta historia. No estamos hablando de las mujeres solas, estamos hablando de las no situaciones excepcionales, estamos hablando de lo que cada día puede llegar a pasar con tu hija, con tu hijo, a quien le tenés que explicar cuál es el acompañamiento que tiene que hacer si esa mujer está diciendo una cosa que no es necesariamente la que él quiere, o que en todo caso se puedan decidir estas cuestiones de esta manera más conjunta. ¿Cuál es la situación que está pasando la Argentina en este momento? Bueno, este proyecto de ley que fue presentado el miércoles, si bien fue presentado por una iniciativa de la diputada del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, es cierto que jefe de gabinete, Jorge Capitanich, tomó un poquito de distancia y dijo: el Ejecutivo no promueve ni impulsa. Pero esto va a ser tratado después en senadores y la idea es que por fin se debata. Que se comiencen a escuchar voces. Para el futuro inmediato eso, que se debata. Que se comience que no a se debatir, patee al porque costado, claro. Entendemos que es una responsabilidad indelegable del Estado la salud de los ciudadanos. Y el peligro de tantas vidas. De los ciudadanos y de las ciudadanas. Los puntos salientes del articulado dice: toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional. Toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud en las condiciones que determina la ley. Fuera del plazo establecido en el artículo 1, toda mujer tiene derecho a la interrupción del embarazo en los siguientes casos: si el embarazo fuera producto de violación, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer, si existieran malformaciones fetales graves. Los servicios de salud del sistema público garantizarán el acceso gratuito a las prestaciones mencionadas en los artículos, etcétera, etcétera. Las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa. ¿Por qué te hago esta, por qué lo remarco esto de esta manera? Porque esto que ya existe, esto de la no judicialización de la decisión de las mujeres, hoy no se cumple en Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca y San Juan. Y además estamos teniendo otro tipo de problemas que a mí me parece importante. Existe en este momento la guía para la atención de los abortos no punibles, que ya están, digamos. Lo que estamos hablando ahora es de que la mujer pueda decidir, digamos, sobre la continuidad o no del embarazo. Pero tenemos ya la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, que no está siendo cumplida tampoco en muchas provincias, y hay un caso muy reciente, que es el caso Jujuy. El caso Jujuy, hay un dictamen del INADI que a mí me interesa destacar porque me parece que pone un poco de coto a la delincuencia del medioevo que se está llevando a cabo en Jujuy. Porque han hecho una ordenanza que fue sancionada en diciembre del 2013 bajo el número 6569 que promueve a la ciudad de Jujuy como pro vida en defensa de la vida y la familia, y esto significa que en ese lugar el aborto en cualquiera de sus variantes, en cualquiera de las variantes que estamos diciendo, no es permitido. Y se le permite a los médicos, al grupo sanitario, negarse por una cuestión de conciencia. Esto se está llevando puesta en la vida de gente. Tenemos otro caso en Entre Ríos, en donde no se le hizo el aborto a la mujer, y la mujer murió a posteriori, porque había tenido ACVs y una serie de circunstancias que hacía que su vida peligrara, y bueno, el ministerio apañó la actitud de los médicos. Dice en este caso el INADI: desde el nombre mismo de la ordenanza se pretende sembrar una dicotomía inexistente. Lo que no es pro vida es pro muerte. Y esto no es real, dado que todos aquellos, independientemente incluso de nuestra fe, porque hay católicas por la decisión, hay un grupo de católicas por la decisión, estamos profundamente comprometidos con la vida de miles de mujeres, en su gran mayoría pobres, que mueren por año al tener que acceder a la práctica de un aborto en la más absoluta precariedad. Hay mucho para decir esto, pero se puede decir que en Jujuy, a través de esto, se incurre en violencia institucional, ya que no pueden negar ni repudiar derechos que están consagrados en la Constitución y en leyes vigentes, como las que derivan y garantizan el libre ejercicio de una sexualidad plena, sin coerción ni violencia, como está en la Ley de Educación Sexual Integral, en el parto respetado, entre otros. Estamos violando la posibilidad de que muchas mujeres vivan. Me parece que esto, más allá de que yo considero que es una decisión de cada una de nosotras, esto es como el matrimonio y como el divorcio en su momento, como un montón de situaciones. Nadie te obliga, pero tenés derecho a que si lo decidís, puedas vivir para contarlo. Gracias, Nora.